En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañan, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho calestre nos hablarán de Quito. Desde la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, a 9 días del mes de abril de 2014 años, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas oyentes, gracias por acompañarnos. Estamos una vez más en Quito, poquito a poquito, que se transmite por su radio pública, la primera radio pública cultural del país. Ya les había dicho que me encanta el eslogan y estamos haciendo esfuerzos porque así sea y se mantenga de manera permanente. Es de alguna forma un orgullo trabajar en esta radio, también compartir, apoyar estos procesos de comunicación cultural. Freddy Fuenmayor, quien les habla en los micrófonos, saluda con todos ustedes, les mandamos un fortísimo abrazo quiteño, así de esos fuertes, fuertes como somos los quiteños querendones. Gracias por estar en nuestra sintonía. También estamos a través del internet, pero antes de contarles de aquello y qué es lo que vamos a tener el día de hoy, vamos a saludar con nuestra compañera Guadalupe. Bienvenida, Guadalupe. Gracias, Freddy. Buenas tardes, amigos y amigas. Recuerden que están ustedes en su programa Quito Poquito a Poco. Poquito. Poquito a poquito. Ya me están quedando. En su frecuencia de la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y ahora les vamos a tener unas pequeñas tips sobre lo que es la Fanesca, ¿no? Vamos a hablar de la Fanesca. Exactamente, de la Semana Santa. Estamos justamente viviendo eso, ¿no? Curiosidades, hay algunos datos interesantes. Sin duda alguna, esta ciudad también debe estarse caracterizando desde hace algunos años atrás por ser una ciudad que tiene turismo religioso. De hecho, conocemos a varios norteamericanos, estadounidenses exactamente, norteamericanos puede ser desde México hasta Canadá, estadounidenses que vienen precisamente a la celebración de la Semana Santa, a la procesión de Jesús del Gran Poder, así llamada, desde hace algunos años atrás. De hecho, más de 52, si no me equivoco, entre 52 y 53 años que ya hay esta procesión en nuestra ciudad, la del Cristo Jesús del Gran Poder. Antes se llamaba el Nazareno. Ya les contaremos un poco de la historia de aquello. También hablaremos de la Fanesca, ese plato delicioso, delicioso. ¿Quién no ha probado una Fanesca? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Fanesca que se respete, decían con las abuelitas. ¿Por qué decían las abuelitas? Fanesca que se respete debe ser consumida mínimo 2 platos. Lo cierto, Danielito, saludamos con Daniel Castellano, nuestro compañero en los controles. Seguramente que Danielito le echa un par de platos a la Fanesca. ¿Cuánto se come, Danielito? A ver, nombre con los deditos. ¿No comes Fanesca? Vea, eres el primer ser quiteño que no come Fanesca. Decía, hay cosas raras en esta vida. Yo siendo vegetariano, como Fanesca. Es que si no hay nada. Si es toda, claro. Pero lo único que hay extra es el pescado. Aparte del pescado que uno le hace a un ladito, pues es exquisita. Y no siempre se cocina con pescado, ¿eh? No siempre es del bacalao. Hay recomendaciones, ojo con esto, recomendaciones de que el bacalao sea bacalao de Canadá. Vaya a ver usted. ¿Por qué? Porque dicen que el nuestro es muy fuerte. Que el de Canadá, el bacalao de Canadá es mejor, dice. No, pero igual se lo hace con corvina, por ejemplo, cuando no hay bacalao. El bacalao está muy caro. De hecho, todos los productos creo que se encarecen en esta época, así como que milagrosamente suben los precios de todos los granos y leguminosas que tiene este plato. También les ayudaremos con la agenda de abril, justamente lo que hay para hoy, miércoles, jueves, viernes, estos días de Semana Santa. Sobre todo del festival, el 13º, creo, ¿no? 13º Festival de Música Sacra. Hemos estado participando en varios de estos festivales, bueno, como oyentes, como cultores de la cultura, porque se puede hacer cultura también siendo parte de, ¿no? No necesariamente usted tiene que ser un literato, o tiene que ser un poeta, o un danzante de música contemporánea, o de música andina. uno puede hacer cultura escuchándola, puede hacer cultura participando de ella, viéndola, leyéndola, ¿sí? Esa es una forma también de hacer cultura. De hecho, nuestra compañera Guadalupe nos decía, pero en estos festivales hay gente, pero por supuesto que hay gente, es impresionante, suelen estar las salas de las iglesias, sobre todo porque muchos de esos eventos se realizan justamente en las iglesias para que tenga esa sonoridad, ¿no? Y de hecho se utilizan los órganos de las iglesias. Imagínate tú sentado a un Roberto Chorren, se llama este maestro cubano, haciendo sonar ese órgano de la iglesia de la Compañía. Pero es que suena espectacular. Ya vamos a escuchar un poco de música sacra, amigos, amigas, oyentes. Vamos a recibirles a todos ustedes, después de estas palabras que hemos tenido de apertura a este programa, con algo de música. Vamos a invitarle a nuestro buen amigo Ricardo Williams a que nos cante, ya que vamos a hablar de la Semana Santa, este tema que viene a continuación. Cuando dan las 6 en Quito, es tan hermoso ver iglesias que se pintan al atardecer. Santo Domingo con su arco se dibuja de carmín, y una catedral se enciende y la noche llega al fin. Y entre fábula y leyenda descubrir esta luz divina que te impulsa a seguir. Es mi ciudad de solsticios y rosarios, eterna y fugaz. De barro y cruz, de luz y oscuridad. Y en la Compañía brilla todo el resplandor de artistas y artesanos y la memoria de su amor. En el cielo Caspicara solamente piensa en ti. Y Pampite tenía un querubín, y aunque el diablo y Cantuña no han dejado de reír, piedra sobre piedra y piedra, San Francisco sigue ahí. Es mi ciudad de solsticios y rosarios, eterna y fugaz. Es mi ciudad de liturgia y conjuros, de barro y cruz, de luz y conocerla. Por eso te invitamos a escuchar Quito, poquito a poquito. Un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Quito, poquito a poquito. Música, entramos amigos de pleno al programa de la Semana Santa en Quito, poquito a poquito. Sin duda alguna, uno de los eventos más, ¿qué les llamamos? Importantes, más trascendentales, para más vistoso, sí. Es sin duda alguna la procesión de Jesús, del Jesús del Gran Poder, lamentablemente también usada por la logia taurina. Pero bueno, no vamos a hablar de aquello en este momento, porque tristemente, pues con la participación de varios padres franciscanos, justamente nació el hecho este de que la Feria Jesús del Gran Poder lleve el nombre justamente de este personaje cristiano, cosa que resulta pues ser medio contrario, ¿no? Por decirlo menos, utilizar el nombre de un personaje como este para ponerle el nombre a una fiesta terriblemente bárbara como es la de los toros. Pero bueno, hablaremos en algún otro momento de aquello. Déjenme contarles, amigos, que Cayetano Osculati, un tratadista italiano, decía ya por los años 1850, refiriéndose a los tipos populares, aspectos religiosos y fiestas tradicionales de Quito en el siglo XIX: los viernes por la noche uno se acerca a las puertas cerradas de la iglesia de la Compañía de Jesús y de otros templos, y se escucha un rumor sordo de gemidos prolongados, de oraciones y de golpes. Son hermandades de hombres o de mujeres que se flagelan en grupo con cadenillas de hierro, o disciplinas se llaman, bárbaro residuo de la superstición española que todavía sigue vigente en esta ciudad. Si se va a esas iglesias de la mañana siguiente, se observan en el pavimento las manchas de sangre de esos infelices que voluntariamente se martirizan con tanta crueldad. Parte de los personajes justamente de la procesión de Jesús del Gran Poder es los cucuruchos, son los cristos, las personas que llevan pues una cruz. Hay muchos que se van flagelando. Parte de estos participantes de esta tradicional procesión ya seguramente no dejan tanta sangre como antes, como dice este visitador italiano que estuvo en la ciudad de Quito hace muchísimo tiempo atrás, pero que todavía parte de eso se mantiene, y que seguramente muchos de nosotros, amigos, amigas, oyentes, habremos estado participando de aquella, ¿no? No sé si como cucuruchos, como verónicas, o solamente pues asistiendo a una de las misas, o asistiendo a ver cómo pasa esa procesión. ¿Tú, Luli, has estado en algún momento participando de esta procesión de la Jesús del Gran Poder? Sí, vamos bien atrasito. Cuando yo tenía unos 4 años, mi mamá me llevó por primera vez con mis hermanos y algunos tíos, algunos familiares. Pero lo único que recuerdo era mucha gente, lo que tú dices, las flagelaciones que me asustaron a mí personalmente mucho, y el susto de los golpes, de que estás en un montón de gente, ¿no? Eso. ¿Recuerdas en esa edad? Te preguntaba seguramente. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? ¿Por qué se hacen ellos, se autoflagelan? De hecho preguntaba. ¿Y cuál era la respuesta en aquella época? Para redimir pecados. Ah, era para redimir pecados. Esa era la respuesta de mi abuelita, de mi mamá, y que a los pecadores, por eso uno que no tiene que pegar, no tiene que flagelarse. Sí. Para redimir los pecados. Sí, pero tuve también la oportunidad ya hace unos pocos años de hacer un video con algunos amigos y salir desde la iglesia, ¿no? Conocí el campanario, las partes de adentro de la iglesia, cómo se preparan ellos para salir en esta caravana, cómo le preparan al Cristo, porque también tiene un rito, ¿no? Un rito de los padres de la preparación del Cristo. De las tres figuras, porque ahora son tres figuras. Sí, claro, pero yo vi la del Cristo en sí. le cambian, le limpian, hacen un poco de reverencia, hay rezos. Ajá. Y luego se sale, y realmente es bien pesado, porque yo terminé, me acuerdo, muy muy cansada, sube en una y otra casa para tener diferentes tomas, y es una experiencia muy linda, ¿no? Pero sí te deja un lindo recuerdo de que hay cosas que esa para mí sí es una cultura, dejándole de lado la parte violenta, ¿no? Es una cosa muy linda. Desde adentro, muchísima gente ha participado en esto ya por más de 45 años, conocemos de algunas personas. Esto se dio por primera vez un 15 de febrero de 1961, es decir, son más de 53 años los que hay de vivencia de esta ceremonia, de esta procesión. De esta procesión, en la que pues muchas personas trabajan meses, con meses de antelación, porque van preparando los trajes, ¿no? Los cuculitos. Se preparan ellos también como personas espiritualmente, se preparan. Se dicen que pues no nada más uno tiene que ir a vestirse de cucurucho y a autoflagelarse, o solamente vestirse de cucurucho y el asunto está. Pues dicen los que creen en la religión católica que pues tienen que convertirse, ese es parte de ese proceso que ellos están buscando. Pero hay N cantidad, y creo que seguramente deben estar sobrepasando este momento, tal vez ya los 1,000 cucuruchos, 1,000 personas que van de cucuruchos. Ellos de alguna forma aportan una pequeña cantidad de dólares, conocemos, para el mantenimiento de estos trajes, porque las que sí tienen que hacerse su propio traje son las Verónicas, este personaje también bíblico que se la llama así porque en el Via Crucis, cuando al creador, el creador, en una de las caídas de las siete, ella pues se acerca a limpiarle el rostro, y desde ahí pues se conocía también que ese rostro estaba marcado. ¿Te acuerdas tú de ese? Claro, claro, yo sé la historia. ¿Le podríamos llamar mito a eso también ahora, creo ya? Porque sabemos que la ciencia un poco ha desvirtuado que esto haya sido pues de aquella época, o sea, lo que conocíamos como el sudario de Turín. Ese es el sudario, es un manto, ¿no? Y el manto. Es un manto. Pero la Verónica era lo que se cubrían las mujeres en ese tiempo, su cara, su rostro, porque estaban en un espacio que había mucho viento, mucha arena, uh-huh. Era para cubrirse. Con esa Verónica es lo que María, o una, no, no recuerdo bien, le cubrió a Cristo el rostro para tapar, para secarle el sudor. Y se quedó, exactamente, y le quedó pues el rostro de él marcado ahí. De hecho, Verónica quiere decir el verdadero rostro de Cristo. ¿Ese es el nombre? A las chicas que se llaman Verónicas, ¿sí? Es el verdadero rostro de Cristo. Vea eso, es un dato que no sabíamos, así que las Verónicas ahí tienen un dato de cuál es el significado de su nombre. ¿Qué otras curiosidades les contamos, amigos, amigas, oyentes, de esta ceremonia de la Semana Santa? Parte de lo que se hace el Miércoles Santo son 8 figuras encapuchadas que arrastran sus largas y negras colas, avanzando desde el altar mayor en el sentido de las agujas del reloj, ojo, a través de las naves de la catedral. Los acompañan 2 acólitos con cirios encendidos y la voz de un relator que expone el significado de cada paso o de cada punto de esa ceremonia. El arzobispo esgrime una reliquia. Esta es el Santísimo de Oro y Piedras Preciosas. Aquí viene una curiosidad, no sé si usted sabía, doña Luz, de la curiosidad de esto. Dice que atesora, este Santísimo de Oro y Piedras Preciosas, se dice atesora un fragmento de la verdadera cruz de nuestro Señor, dice. Está en cada catedral de cada ciudad que tiene la religión católica. ¿Un fragmento? Tiene un fragmento de la cruz, de la que creemos que es cruz de Cristo. Con tantos fragmentos ya pues, no quedará nada, digo yo. Bueno, es la catedral principal en cada país. El cortejo llega hasta el presbiterio y se lanza boca abajo. El arzobispo ondea una gran bandera negra, primero sobre el altar y luego sobre ellos, la gente que está pues acompañándole. Las luces se encienden y los cantos rompen en silencio. De alguna forma ha terminado lo que se llama el arrastre de caudas. Amigos, amigas, oyentes, ¿sabe usted que el arrastre de caudas se realiza en estos mismos momentos, solo y exclusivamente en Quito y en Sevilla? En ninguna otra parte del mundo de lo que conocemos se realiza este arrastre de caudas. vaya a ver usted una de las, por eso decíamos que Quito, de alguna forma, en esta consistencia que estamos buscando como ciudad para afrontar el tema turístico, el turismo religioso debe estar teniendo un peso también importantísimo desde hace algunos años atrás, digo yo. El arrastre de caudas es todo un evento, la misma estructura de la vestimenta de quienes participan en aquello llama muchísimo la atención, porque claro, solo se lo ve una vez al año y es justamente en la Semana Santa. Y toda esta ceremonia que se realiza con esta bandera gigante que pasa cubriendo, tal como si fuese pues en la época de la juventud cuando estábamos jurando la bandera, pasa cubriendo por las cabezas, las caras de las personas que están participando de la ceremonia ahí adelante en el presbiterio. Un evento sumamente curioso que, reitero, solo se realiza en Sevilla y en esta ciudad. En Quito. Bueno, no sé si el arrastre de cauda se haga en alguna otra parte del Ecuador, pero de lo que conocemos no va para ahí. Así que esa es una de las curiosidades de esta Semana Santa. ¿Qué tal si oímos unos minutitos de música sacra? Porque vamos a pedirle a doña Luli que nos ayude con un día de la fecha, o por ejemplo el día de hoy, ¿qué tenemos en el festival, en el 13º Festival de Música Sacra? Y luego de eso nos vamos al audio de archivo, porque hace algunos años atrás entrevistamos a Roberto Chorrens, que es un maestro cubano que estaba interpretando, o interpretó en su momento en ese festival, creo que era el 6º o el 7º, si más no me equivoco, pues música sacra en el mismo órgano de la compañía. Es decir, estábamos ahí al lado de él viendo cómo interpretaba, una belleza que claro, pocas veces uno tiene la oportunidad de vivirla tan cerca, y eso se debe a que el periodismo nos abre también unas puertitas, no es como una especie de llave que nos permite hacer algunas cosas que el común de los mortales no podría hacernos. Claro, vamos con ese afán de comunicar, de contarles a ustedes qué es lo que se hace. Más adelante escucharemos esta corta entrevista a Roberto Chorrens. Vamos con unos segunditos de música sacra. Suéltelo, Danielito. Hoy, amigos, miércoles 9, tenemos como en el 13º Festival Internacional de Música Sacra a Paco Godoy. Se realizará en la Iglesia de la Compañía a las 7:30. La entrada es libre. También tendremos como 13º Festival Internacional de Música Sacra a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Lugar será Iglesia de los Puentes, en Capelo, Valle de los Chillos, a las 7:00 p.m. La entrada también será libre. ¿Qué tal? El día de hoy mismo ¿a qué horas, recuérdanos, en la Iglesia de la Compañía? En la Iglesia de la Compañía, a las 7:30. A las 7:30, amigos, hay una sonoridad espectacular en esa iglesia. Usted, pues, con un poquito de travesura puede subirse inclusive al coro y se escucha y se ve una maravilla desde esas alturas. Ahí estará Paquito Godoy. Paquito Godoy, pues, este músico ecuatoriano, pequeño en estatura, pero gigante en creación musical, estará, pues, interpretando uno de los órganos de la Iglesia de la Compañía. ¿Qué otro dato tienes? También, como en el 13º Festival Internacional de Música Sacra, tenemos al Coro Mixto Ciudad de Quito, que se presentará en la Iglesia de Santa Clara a las 18:00 y la entrada también es libre. Es parte de la agenda que les comentamos, amigos, amigas, oyentes, para esta semana, para la Semana Santa y todo lo que se viene en aspecto cultural en esta ciudad. ¿Qué tal si ponemos el audio, mi estimado Danielito? Ya lo ubicamos. Buenas noches, amigos, amigas, bien, poquito a poquito a poquito. Son las 8:30 p.m. Estamos en el coro de la Iglesia de la Compañía, juntamente con el maestro Roberto Chorrens, y nos acaba de deleitar, como ustedes van a escuchar más adelante, parte del fragmento de lo que él interpretó el día de hoy en este 7º Festival Internacional de Música Sacra. Bienvenido, maestro, a Quito, poquito a poquito. Me ha encantado, un honor para mí estar en Quito y estar en este programa también. Igualmente. ¿Es la primera vez que ustedes se encuentran en el Ecuador? No, es la cuarta. Cuarta vez. ¿Las tres anteriores también? No, una vez fue al frente de una delegación de la Sinfónica Nacional en Cuba, que estuvo aquí en noviembre del 2007. Estuve tocando órgano en un festival de música sacra y otra vez vine a festival de jazz con unos estudiantes allá de Cuba. ¿Tú la haces a todo? Yo sí, a todo. Me parece que la música es muy completa y muy abarcadora para circunscribirla, ¿no?, al órgano o a una orquesta sinfónica. Mientras uno pueda y lo haga decorosamente, me parece que debe hacerlo. ¿Cómo se ha sentido? Siempre escrito, yo no pensé nunca que estuviera tan presente en mi carta astral, por decirlo de alguna manera. Pero no sé por qué, da vueltas y en la medida que uno repite un viaje, bueno, conoce amigos nuevos, solidifica la amistad con los que ya la tenía, como el maestro Julio Bueno, director de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que es un amigo ya de 6, 7, 8 años, y bueno, Stalin, todos los compañeros del Teatro Sucre, los técnicos, están aquí arriba ahora mismo, los de audio, han trabajado conmigo en varias ocasiones, o sea que somos una familia de ya hace 7 u 8 años. ¿Qué percepción tiene usted sobre nuestra gente? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo le siente al extranjero? ¿Cómo lo ha sentido el maestro? Sí, Toro. Quito siempre es un país que, claro, cuando uno habla del país, además de la belleza, la naturaleza, la flora y la fauna, sobre todo está el ser humano ahí. Me parece que dentro de los países andinos, países del Cono Sur, hay un imán, una nobleza muy especial por el respeto y el cariño y la forma de entregarse que tienen los ecuatorianos. No lo digo yo vine con más de 60 músicos de la Sinfónica Nacional, como le dije, el año pasado, y todos se fueron con esa misma impresión. Que se siente uno, no como en su casa, esto no tiene que ver climáticamente ni nada con Cuba, pero es otra cultura, ¿no? Nosotros somos Caribe puro. Pero ya cuando se establece esa especie de ese nexo, desde el punto de vista humano y a todo lo demás, pasa a ser secundario. Si alguno de nuestros amigos oyentes, claro, va a escucharle a usted, maestro, decide aprender el órgano, a tocar como usted lo interpreta, ¿cuánto tiempo de estudio se necesita para hacer esto? En Cuba son 11 años. Hay dos niveles, ¿no? Un primer nivel de 6 años y un segundo de 5. Paralelamente a los estudios de piano. 11 años. Sí, en los últimos 4 años se abandonan los estudios de piano y se queda uno con el órgano solamente. Es toda la vida dedicada al instrumento. Al instrumento. Que lo vale la pena, ¿no? Roberto Chávez nació en Cuba, donde realizó estudios de piano y de órgano en el Conservatorio Amadeo Roldán. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que estuvo con sus compañeros en el Conservatorio Roldán? No, todavía, ahora estoy dando clase ahí. Ahora es profesor. Sí, cada vez que entra ahí es como volver al vientre nutricio y empecé a dar clases el curso pasado. Tengo 40 o 50 alumnos ahí. Para mí no hay nada más lindo que los lunes y jueves por la tarde cuando voy allá a impartir clases. A impartir clases. ¿Parte de esas clases tiene que ver con la música sacra? Sí, es historia de la música. Lo abarca todo. Un peso que tiene la música sacra. En la historia de la música, claro. Tiene mucho que ver. El maestro Flores ha creado su propia música sacra. No sé si esté bien. Sí. He hecho algunas composiciones. Lo que pasa que ahora, como lo refleja el programa que voy a interpretar esta vez en Ecuador, he escogido música muy antigua, o sea, música incluso anterior al barroco, para de una forma dar a conocer, divulgar, promocionar la música que sonaba antes del barroco, que todo el mundo piensa que el órgano comenzó ahí y no al barroco, ya existía partituras tan buenas y menos buenas o más buenas o qué sé yo, como las que estoy interpretando en estos conciertos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo de 15 y 16. Incluso 1400. Sí, 1500, 1600. 1600. Son las obras que he traído aquí. O sea, los orígenes de la música para teclas y del órgano. ¿Hasta cuándo se queda el maestro con nosotros? Bueno, mañana tengo un concierto en la Catedral Metropolitana, en un lugar donde ya he tocado otras veces, y por primera vez voy a Cuenca el jueves, voy a tocar allá en Cuenca. Nunca he visitado esa ciudad. Es una ciudad también patrimonio cultural de la humanidad. Pues un placer para mí será estar ahí. Maestro, nuestro programa se llama Quito Poquito a Poquito. Uh-huh. Envíe usted un saludo a nuestros oyentes. Bueno, que sean tan hermosos, sobre todo de alma, aunque también lo sea mi cuerpo, ¿no? Pero sobre todo de alma como son, y adelante, no hay otro camino, adelante siempre. ¿Qué tema musical interpretaría usted para semejar aquí? Pues ¿con cuál tema le compararía aquí? Quizá una de las que toqué hoy, esas variaciones sobre una canción anónima francesa, que tiene una dulzura, una nobleza, una candidez, una entrega, una transparencia que se me asemeja mucho a las personas de Quito. Gracias al maestro Roberto Chávez, ha sido un placer, amigos, amigas y oyentes. Reportó para Quito Poquito a Poquito desde el Cobo de la compañía Freddy Fuenmayor. Poquito a Poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presenta Un ataúd abandonado. Un ataúd abandonado, de Edgar Ceballos. 22 minutos que muestran a un jefe de familia que está próximo a morir y los parientes descubren sus recónditos sentimientos e intereses. Con un estilo picaresco se desenmascara un mundo de apariencias y falsas relaciones en una sociedad cerrada y represiva. Jueves 10 de abril, 17 horas, Sala de Cine Alfredo Pareja. Entrada libre hasta agotar aforo. Hola, soy Alberto Caleris y quiero invitarte al concierto de lanzamiento de mi nuevo CD, Diabluras y Santerías. Es este próximo 10 de abril a las 8 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. La entrada es libre, pero está llena la sala. Los espero a todos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro de poesía Moscas de Plata, de Pepe Andino Moscoso. En diálogo con el autor estarán Luz Elena Coloma, el escritor Sharfer Catán y el poeta Alfonso Espinosa. En interludio musical, el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Jueves 10 de abril, Sala Benjamín Carrión, 19 horas 30, entrada libre. Usted puede ser actor de radio, cine, televisión y teatro. Inscríbase antes del 11 de abril en las oficinas del Grupo Teatro Ensayo en la Casa de la Cultura. Solicite información llamando al teléfono 222-3391, extensión 350 y al 099-5543-903. Las clases comienzan el 14 de abril. Escuela de Preparación del Actor, una iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Teatro Ensayo, bajo la dirección de Antonio Ordóñez. Usted puede ser un gran actor. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Quito, Poquito a Poquito. Un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Poquito a Poquito. Algo como esta música, amigos, amigas oyentes, usted va a poder escuchar en esta semana y en transcurso de lo que queda todo este mes del festival, el 13º Festival de Música Sacra. Le invitamos a que lo comparta. Es en realidad muy interesante conocer estos tipos de música, música barroca, interpretada en los órganos de las iglesias, o el estilo de música que se hace, pues interpretado por los cultores de la actualidad. Una cosa en realidad muy, pero muy bonita. Ya pudimos compartir con ustedes la entrevista que le realizáramos a Roberto Chorres, uno de los maestros que estuvo hace algunos años atrás con nosotros, participando justamente de estos festivales. Pero bueno, hagamos un corte de lo que tiene que ver con el tema de la procesión, porque les queríamos comentar algo sobre el Nazareno. Este Nazareno, que su original fue de Martínez Montañés, un escultor espectacular, un español, y que pues inclusive se le atribuyó al Nazareno, al Jesús de el gran poder, que así llamado ahora, se le atribuyó justamente inicialmente que era de Martínez Montañés. Luego se dijo que era de Diego de Robles, el autor de la Virgen del Quinche, para darles un ejemplo, y de algunas de las Virgens guadalupanas. También se le atribuyó a José Olmos Pampite, que por cierto ese también es otra curiosidad que queremos compartirles, más adelante se las comentamos. Y todos terminaron con el padre Carlos, atribuyéndole al padre Carlos, o por lo menos eso se supone. ¿Por qué mencionamos esto? Porque esa es parte de la historia, parte del secreto que tiene una ciudad como la nuestra, en la que todavía falta muchísimo por descubrir, aunque parezca raro. Pero ahora vamos a descubrir los sabores, vamos a descubrir cómo nuestra lengua se emociona, nada más pensar que en estos días será muy probable que podamos probar una fanesca. ¿Cómo hace usted la fanesca, doña Luli? Cuéntenos. La tradicional, como me enseñó mi mamita. A ver, es que su mamita tenía una forma, la mía tenía otra, mi abuela otra, y etcétera, etcétera. Hay un montón de formas de preparación de la fanesca, le cuento. Bueno, los 12 granos, como normalmente se dice, ¿no? Se dice. Porque en realidad no son 12 granos. Por ejemplo, el zapallo no es un grano. No, son realmente 12 hortalizas, ¿no? Claro, no, entre esas, como tenemos aquí, tenemos el zapallo, el sambo, el melloco, el choclo, la lenteja, la arveja, el fréjol, habas, chocho, cebolla, palmito, garbanzo. Todo. El palmito, por ejemplo, en la costa, ¿no se le ponía palmito acá? No se le ponía. Por ejemplo, en la costa le ponen el verde, el plátano verde. Y acá se le pone las rodajitas de huevo duro. Se pone al final, ¿no? Pero la base que le hacemos aquí es la cebollita, el ajo, la leche. Y en todo eso se va cocinando poco a poco. Ya se tiene cocinados algunos de los granos y se van incorporando. Hablando en términos de gastronomía, le llaman la base a esta preparación del líquido donde va a ir luego las los distintos elementos. El refrito. ¿El refrito es lo mismo que una base? ¿Sí? Casi va dentro de eso, porque se le pone cebolla también. Yo para la cocina soy un poco nulo, podría decir, se me quema el agua. Se hace un rico el atún café. Me sale súper bien. Sabe abrirlo muy bien. Lo abro muy bien. Esas cosas de la vida, ¿no? La culpa de eso tienen las mujeres, a propósito de eso. Las mujeres tienen la culpa de eso. Mi madre decía, no, ¿para qué va usted? No se meta ni a la cocina. Ni la basura, la dejamos sacar. A ver, nosotros cocinamos. Bueno, pues vean, ustedes las mujeres tienen la culpa de aquello, por cierto. Claro, y se hace de estos doce hortalizas y granos, es para representar a los 12 apóstoles o a las 12 tribus, ¿no? ¿De Israel? De Israel. Bueno, eso lo decían, porque en total terminan siendo casi como 25 elementos que entre unos y otros lados se claro, le va leche, va cebolla, va algunas otras cosas. Claro, porque sé que la fanesca no tiene que hacerse con agua, ¿no? Se hace específicamente leche. Con leche o crema, y crema de leche. Y crema de leche, sí. Y luego hacen en la costa, por ejemplo, le hacen la base del pescado, del bacalao, y en eso le ponen igual la leche y... Que representa a Cristo, ¿no? Que el pescado representa a Cristo. Acá le ponemos también unas rodajitas de queso. Le ponemos queso, huevo duro y maqueño frito. Y en algunos casos se acompaña y con... Con pedacitos de masitas fritas. ¿Cómo le llaman exactamente? Las masas fritas, las hacen masitas algunos fritas. Incluso hasta pristiños. Tipo pristiños, sí, es la misma masita, ¿no? Que se le pone. El molo. A usted se le está haciendo agua y a la sí, boca. Sí, yo quiero una fanesca. Y como les decía, fanesca que se respete, se debe comer por lo menos 2 platos. La mía se come 3. Antes, cuando estábamos más jóvenes, comíamos, dijo, hasta más de 3, creo. Pues que era una delicia. Y de postre también, ¿no? Se da los higos. La abuelita. Los higos con queso. De postre o también el arroz de leche. Otras personas acompañan con un segundo plato de molo, o sea, la papa aplastada. Ajá. Que también el puré, ¿no? El molo, puré, así se llama. El puré, sí. Como cebolla en molo, hay una frase como también. Está como cebolla en molo, saben decir. Seguramente usted habrá escuchado de esta preparación de la fanesca en un montón de sitios. ¿Sabe usted de dónde viene el nombre de la fanesca? ¿Sabe usted, doña Luli? Usted, compañerito Daniel, allá en los controles, ¿de dónde viene el nombre de fanesca? Los historiadores no se ponen todavía de acuerdo y por ahí hay un montón de versiones de la fanesca, que viene de España, porque así se llamaba un plato que se llamaba Francisca, y que si viene de Italia se llama Francesca, así con toda la parla italiana. Es más, decían que por ahí una señora se lo inventó y se llamaba Juana, ya pueden imaginarse cómo le decían a la fanesca. Le decían la Juanesca. Bueno, total, el nombre de donde venga... es que es uno de los platos que también dicen que no hay mucho en otros países, o por no decir nada. Es un plato donde solamente en el Ecuador, este dato no lo tengo certero, así que pues pido mis disculpas si me equivoco. Y si alguien que conoce algún otro país y ha podido comer la fanesca, claro, sin tener una relación con algún ecuatoriano, nos cuente. No sé si esto se haga en Colombia, si se haga en España, si se haga en Venezuela, en Perú, no sé, desconozco en realidad. No sé si usted nos ayuda y así también participa con nosotros. Nos hace llegar un mensajito a través del WhatsApp o al correo electrónico, lo que quiera, quitopoquitopoquito@yahoo.es. Ese es nuestro correo electrónico de contacto. Ya les iremos nombrando también de a poco. Yo creo que ya es momento de darles nuestro número de celular. Si usted está con la línea del Movistar, es el 0995-150069. Le reitero, 0995-150069. Si usted tiene datos sobre dónde, en qué otros países se come este potaje, le llaman también a la fanesca, avísenos por favor para que nos cuente un poquito y así también participan todos ustedes o muchos de ustedes en el programa. La fanesca, uno de los platos sin duda alguna más ricos y tradicionales. ¿Qué datos tiene doña Lula? Dice que se atribuye también a los aborígenes, ¿no?, de la sierra, que lo llamaban Achucuta. O Uxucuta, Uxucuta. También dicen otros. Uxucuta o Achucuta, que es una palabra quechua, que significa cocido de granos tiernos, aromáticos y especias picantes. Ajá, porque, a ver, no sé si es Achu o Escuta, es en quechua, es ají. Claro, el ají. Ajá. Entonces miren, a lo mejor la fanesca viene desde esa raíz. Claro, dice que es de aquel tipo de la colonia y que seguramente empezaron haciéndola en alguna hacienda, ¿no?, de esos lares, y que era picante realmente. A propósito de aquello, amigos, amigas oyentes, les recomendamos que lean el libro El sabor de la memoria, historia de la cocina quiteña. Este es un libro realizado por el Fonsal como editorial, pero en las manos y en la investigación de Julio Pasos Barrera, este buen amigo investigador, profesor, poeta, docente. Hizo un libro de lo más delicioso, con ilustraciones de nuestro buen amigo Juan Manuel Carrión. Juan Manuel es biólogo, musicólogo, es ahora director del Zoológico de Guayabamba, es especialista en pintura, hace unas pinturas muy bonitas, y este libro lo adornó con figuras de venado, de cuyes, de lo claro, de maní, de chocho, lo que vino, por cierto, de los españoles, ¿no? Lo que vino de los españoles, porque claro, el haba, bueno, una cantidad de productos que los tenemos es porque vinieron con la conquista. El garbanzo. La fanesca, así que bueno, ya se come en otros días, ¿no? No solamente el viernes. Cuando uno quiere, pues claro, ahora yo puede. Sí, chía, todos los días. No todos los días, creo que no le va a hacer muy bien. Una vez a la semana es una costumbre sana. Sí, no, pero yo tengo una historia sobre la fanesca, a ver, que a mí me decía mi abuelita. ¿Qué decía la abuelita? Pues yo le comenté alguna vez de dónde viene la fanesca, ¿no? Y que también me dijo mi mamá. Dijo que en la última cena que estaba Cristo con los apóstoles, estaban comiendo el pan, el vino y varios granos y cosas que ellos llevaron. Uh-huh. Pero con esto de la persecución de Cristo, se levantaron inmediatamente, recogieron todo con el mantel que tenían y se mezcló. Ya había escuchado algo de eso. Ya había escuchado. Y que luego, cuando él estaba orando en el Monte de los Olivos, uh-huh, ellos abrieron para comer mientras Cristo estaba en sus oraciones. Y estaba todo mezclado, entonces lo comieron así, con el queso y todo lo que estaba. Y que por ahí pues viene algo de la fanesca acá. Bueno, porque el nombre inclusive se parece mucho a un pescado del mar Cantábrico. Se llama el pescado faneca. Así le llaman a ese pescado, faneca. Entonces inclusive se presume que por ahí también puede ser. Ellos comían pescado. ¿Cómo llega el nombre de fanesca y cómo le conocemos actualmente? Eso, como digo, es parte de la historia y de los secretos que tiene una ciudad y un país como el nuestro. Seguramente en todo lado pasa, pero acá hacemos referencia evidentemente a lo nuestro, al Ecuador, a nuestro país. Nos preguntaban también, amigos, sobre el arrastre de caudas. Les contamos que esto es una semejanza, emula de alguna forma al Imperio Romano, a los homenajes que realizaban a los generales caídos, repartiendo simbólicamente sus dones y virtudes al resto de la comunidad. Eso es lo que supuestamente hace la bandera negra y el rato que pasa en el arrastre de caudas. Así que le invitamos pues a que participe. No sé si ya se dio el arrastre de caudas, todavía no estoy muy seguro de aquello. Pero bueno, vamos a compartir un tema musical. Podemos, mi estimado Danielito, échele, es momento de hacer una pausa. No sé qué tema, no sé si logró conseguir el que nos habíamos jalado en pasar a la flash. Ah, chévere, chévere, suéltelo ese mismo, ¿eh? Fuma el volcán en este Quito, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto mis ojos como pensar en ti. El mundo en su mitad me trajo a la montaña, los brotes del Cholán y lo que fuiste, gorrión del Capulí, espuma del Arupo y el cielo del Ejido que con sus abrigos me envolvió contigo. Tras mi vida tendida en la alameda, fantasma que se enreda en la cornisa de mi sueño, la cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el campanario de la ilusión. Allá en el panecillo, con música y promesas, navegan las cometas del olvido. Y como solitario reloj de sol y piedra, el corazón guardó tu color de colibrí. La circular paloma de la luna bajando a Guapulo camina, soñando los gozosos besos de regreso. Quebradas en este Quito, allá en la Carolina de tórtolas y pinos, silbando entre otros botes, rema el corazón, te vas para volver, vuelves a soñar en Quito como siempre, en Quito siempre. Le saluda Freddy Puenmayor. Os invito a escuchar un programa en el que hablaremos del pasado, del presente y del futuro de Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Quito, poquito a poquito, estará con ustedes compartiendo leyendas, historietas, arte, música, arquitectura y demás expresiones culturales en Quito, poquito a poquito. En nuestra agenda agenda cultural de Quito también tendremos la cantata popular con bandas de pueblo, danzas y coros en el Parque Inglés a las 19 horas y la entrada será libre. El viernes 11 también tendremos la cantata popular con las bandas de pueblo, danzas y coros en el Ágora del Carcelén Alto, hora 7 de la noche, entrada libre. Una curiosidad, amigos, sobre el tema de la procesión. Habíamos nombrado pues a Diego Robles, a Pampite, quienes se les adjudica la hechura, digamos así, de esta hermosa escultura. Escultura que seguramente pesa una buena cantidad, no sé el peso en realidad, y que va acompañada de la Virgen de los Dolores, y desde hace 2 o 3 años atrás también de San José. Esto va sobre un coche, le llaman las andas. Porque claro, no va a pulso, ¿eh? Ojo, no es a pulso lo que llevan en el hombro las personas que lo hacen. Va sobre unas andas, es un coche en realidad, que tiene volante, tiene freno y tiene una curiosidad. La gente que maneja o el chofer de esa anda no ve por dónde está yendo. Así que todo lo hace en base a indicaciones y, claro, la experiencia de tantos años de conducir a ciegas. ¿Será el mismo conductor? Supongo, no sé si será el mismo, pero serán algunos, pero la cuestión es que esa es una de las cosas curiosas de estas andas. Los choferes no tienen ninguna visibilidad, imagínense ustedes, y son tan pesadas que se necesitan de 50 a 80 personas para empujarlas. Vea usted, por eso es que hay una cantidad de gente que participa, claro, no solo empujando las andas, se visten de cucuruchos, que por cierto, en otros lares, como la parroquia La Merced, estos cucuruchos tienen este bonete, pero es una cosa enorme. Pesada. Por supuesto, es una cosa pesada, enorme, es altísima, seguramente 2 veces el tamaño de las personas que lo llevan. Los llevan y básicamente en una estructura que les entra en la cabeza y un poco en los hombros, o sea, a los dos costados de la frente y hacia atrás. O sea, que inclusive tener una fuerza enorme en la cabeza para poder sostener, porque hemos visto estas, no recuerdo cómo le llaman allá en La Merced, son estructuras de madera, en la que forradas terminan en punta como una pirámide y les van forrando con diferentes formas. Ahí, pues claro, ahí está la parte barroca de lo que hemos vivido desde hace muchísimos años. Y son maderas bastante gruesas las que tienen que soportar. Sí que hay un peso, sí que hacen un sacrificio. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Así que esas son parte de las historias, amigos, amigas, oyentes, que hemos ido compartiendo con ustedes. En los anteriores programas le dimos vida un poco a la memoria de los espíritus de Marco Chiriboga Villaquirán, de el maestro Luthier, el creador de guitarras, como es maestro Chiriquinga, Hugo Chiriquinga. También hablamos de nuestro buen amigo, ex arquitecto, Chelito, ¿cómo es? Gonzalo Checa, que también fallecieron. Son personas que estuvieron de alguna forma relacionadas con el tema del arte, de la cultura. Y este programa seguirá, amigos, amigas, oyentes, presentándoles aquello, curiosidades, contándoles un poco de la ciudad. Ya a lo mejor en un programa adicional o uno más, o el que viene, ya tendremos acá a los entrevistados también para que compartan con nosotros su vivencia, su experiencia. Mientras tanto hemos estado pues dándole un poco vida, reitero, a esos espíritus de la cultura. Es posible que el próximo miércoles, les habíamos anunciado para este, pero claro, la Semana Santa habría que conversarlo, había que hablar de la panesca, cómo no hablar de este plato tan delicioso. El próximo miércoles a lo mejor hablaremos del embajador Calixto. Él fue director de la Fundación Caspicara, no sé si la fundación esté todavía actual, lo vamos a averiguar, pero en su momento era el director de la Fundación Caspicara. Es una fundación que está ubicada físicamente allá en el tercer barrio de San Marcos. Vamos a conversar también, vamos a escuchar esa entrevista. Y como les reitero, pues conocer de a poco un poco esas curiosidades, como por ejemplo que un 8 de abril del año 2005 se inauguró la Casa de la Música. ¿Usted ha visitado este lugar? La Casa de la Música, Danielito dice que sí. Doña Luli, ¿usted conoce la Casa de la Música? Todavía no. Todavía no, vea eso. Ahora con este programa le vamos a llevar a que se dé un saltito y pueda participar en cualquiera de los 2 salones o 2 o 3 salones que tienen. Uno de ellos tiene una acústica maravillosa, impresionante. usted puede estar sentado al último y no necesitan los exponentes, los artistas, ningún micrófono, se escucha pero perfectamente bien. Es una maravilla. O cuando la sala, se utiliza la sala pequeña para conciertos pequeños en las que muchos jóvenes sobre todo demuestran su arte, tanto en el violín, en la guitarra, diversas formas de participación artística. Un 8 de abril del año 2005 se inauguró la Casa de la Música. ¿Sabe quiénes fueron? Dos alemanes, Hans Neustadter y Gisela Tolziner, no sé si lo estoy pronunciando bien, ciudadanos alemanes que fijaron su residencia en la ciudad de Quito allá por los años de 1936. Es decir, que tuvieron que llegar dos extranjeros para que vean la necesidad de espacios culturales para nuestra ciudad. Ellos, con su gestión y claro la gestión de varias otras personas en el Ecuador, lograron hacer lo que hoy tenemos en la Casa de la Música, uno de los sitios de cultura en términos musicales, con la mejor caja de resonancia, si podríamos llamarlo así, la mejor caja de resonancia de los espacios en Quito. Amigos, la hora nos ha caído encima, las andas están muy pesadas y no hay quien las empuje a partir de este momento, así que nos retiramos. Vamos a dejar paso a que nuestra compañera venga a hablarles de boleros. Por ahí tenemos también boleros hechos en el Ecuador, así que en algún momento los compartiremos también. A propósito de doña Luli, nos despedimos. Sí, amigos, pues para todos los creyentes, porque sé que Quito es una ciudad católica, pues a guardar, ¿no? Como dicen, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. ¿Qué guardamos, doña Luli? Guardamos, pues, la tranquilidad del espacio con la familia, porque de eso se trata. La palesca es una de esas formas de unir a la familia. De unir a la familia. Porque ahí hay que participar, hay que pelar los granos, hay que ayudarle a la abuelita a que prepare la olla, y etcétera, etcétera. Es una tradición familiar, ¿no? Apoyar todos. Nada de que soy hombre, soy mujer, yo no puedo, si puedo, todos vamos a aprender. Vamos desalojando el machismo de este país. Entonces, hacer fanesca a todos los señores. Amigos, amigas, oyentes, nos vemos, nos despedimos de Quito Poquito a Poquito. El próximo miércoles 16 de abril estaremos con ustedes en Quito Poquito a Poquito a las 5 de la tarde para seguir hablando de esta hermosa ciudad, la que nos abriga, la que nos cobija, la que nos ha visto nacer. Nos despedimos, cuídense mucho, cuídense la ciudad. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito hemos presentado Quito Poquito a Poquito, bajo la dirección de don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.